Los animales siguen dentro. Boletín de la campaña Cerremos Vivotecnia por los animales. Número 2. Febrero de 2023. En este número. CSIC, un pacto con el diablo. Cerremos Vivotecnia, cronología de una campaña contra la experimentación animal. Vivotecnia, grandes hitos de la vergüenza. 1 de abril frente a Vivotecnia. CSIC, un pacto con el diablo. El pasado 12 de abril del 2021, el Centro Superior de Investigaciones Científicas manifestaba su más absoluto rechazo, condenando, sin paliativos, el contenido del vídeo grabado en el interior de Vivotecnia. En entrecomillado, en este caso, alude a las palabras textuales del centro con la que se desmarcaban así del horror y la violencia que pudimos ver gracias al trabajo encubierto de Carlota Saorsa dentro del laboratorio. Por aquel entonces, el CSIC tenía suscrito un contrato con Vivotecnia para la provisión de personal que realizaba distintas tareas en los animalarios de diversos centros de la institución. Y a pesar de apoyar firmemente la investigación abierta por las autoridades competentes de la Comunidad de Madrid para esclarecer lo acontecido, a día de hoy sigue contratando los servicios del laboratorio pese a que un proceso judicial sigue abierto. En estos casi dos años desde que se desvelaron las imágenes han sido varios los contratos con el laboratorio, pero el más reciente de todos es la nueva licitación que comienza a ejecutarse el 1 de febrero del 2023 por un valor estimado de 1.649.702,40 euros, según el pliego de condiciones administrativas publicado en el BOE. Esta licitación se reparte en dos lotes destinados al Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria, INAE. Por un lado, tenemos el destinado al Instituto Centro de Investigación en Sanidad Animal, del INIA, INIA, CISA, CSIC, un laboratorio de bioseguridad situado en Valdeolmos, al norte de Madrid, en la carretera de Algete a El Casar, kilómetro 8. 28130 de Madrid, y el otro es para el Departamento de Reproducción Animal de Línea, situado en el edificio Puerta de Hierro, Avenida Puerta de Hierro, kilómetro 5,9, 28040 de Madrid. Con esta licitación, Vivotecnia se hace responsable de los animalarios de estos lugares, de las instalaciones donde se alojan los animales, de su recepción, alimentación, control y supervisión diaria del estado sanitario y bienestar de estos, o de la sala de necropsias y pasillos por los que los animales son desplazados. Si atendemos a la definición y por tanto al significado de las palabras, licitación quiere decir que es el sistema seguido por la administración pública para adjudicar un contrato a la empresa que ofrece mejores condiciones. Después de ver los vídeos de lo que ocurría en el interior de Vivotecnia, el trato vejatorio hacia los animales, los insultos y la mala praxis allí practicada, quieren hacernos creer que fue un caso aislado, que la culpa fue de los trabajadores y que aquello ya está solucionado, quitándose de en medio al personal que salía en el vídeo. Para limpiar su imagen han aprendido a limpiar su vocabulario y adornan la realidad de las jaulas hablando de enriquecimiento ambiental. Defienden el bienestar animal sin cuestionar la explotación a la que los someten y hablan de cuidado mientras que para ellos son meros instrumentos de trabajo. Sabemos que detrás de todo esto solo hay sufrimiento y muerte. Por eso, una ciencia basada en la experimentación animal no puede ser el futuro. Si Vivotecnia sigue siendo contratada y ganando licitaciones públicas es porque ofrece las mejores condiciones. Eso nos hace preguntarnos que si esta empresa en el punto de mira, con unas pruebas tan evidentes como son las imágenes que obtuvo Carlota Saorsa y con un proceso judicial todavía en proceso, es capaz de seguir ganando contratos. ¿Qué pasará en otros laboratorios? El mundo de la experimentación es opaco, cerrado y altamente rentable para un sector que recubre el dolor y la muerte de millones de animales como algo necesario para el avance científico, para la salud y, a fin de cuentas, para la salvación del ser humano. Pero sabemos que otra ciencia es posible, pero necesita ser desarrollada y financiada. Por eso pedimos que organismos públicos como el CSIC y su comité ético empiecen a poner a los animales en el centro de la cuestión y dejen de hacer pactos con el diablo y comiencen a construir un futuro basado en una ciencia sin experimentación animal. Te animamos a que escribas y llames al CSIC para transmitir su malestar hacia ese tipo de contratos que tienen firmados con Vivotecnia. Los datos de email y teléfonos de contacto serían Eloisa del Pino Matute, presidenta del CSIC, el email eloisa.delpino@cchs.csic.es. Teléfono 91-602-2427, extensión interna 441-452. María Luisa Salas García, secretaria del Comité Ético del CSIC. Teléfono 91-568-1712. Cerremos Vivotecnia, cronología de una campaña contra la experimentación animal. 8 de octubre del 2022. Se presenta la campaña en la Fundación Anselmo Lorenzo de Madrid, con la presencia de Carlos Contreras, abogado de Cruelty Free, encargado de la defensa del caso. 5 de noviembre 2022. Manifestación 5N antiespecista contra Vivotecnia. Este día se lanza el primer número del boletín informativo Los animales siguen dentro, con una tirada de 1.000 ejemplares. 9 de noviembre del 2022. Concentración en las puertas de Vivotecnia en el Parque Tecnológico de Tres Cantos. 12 de noviembre de 2022. Publicación en el Caballo de Nietzsche del artículo Los políticos mienten, los animales mueren. 15 de noviembre del 2022. Colaboración con el colectivo Animals View en la publicación La experimentación animal al descubierto, que mostraba en su web las imágenes obtenidas por Carlota Saursa. 21 de noviembre de 2022. Senador solidario en el B13 de Madrid. Lanzamiento de postales navideñas para enviar y expresar el rechazo a Vivotecnia. 10 de diciembre del 2022, presentación de la campaña en Murcia en las jornadas organizadas por la Asamblea Antiespecista de Murcia. 16 de diciembre de 2022, presentación de la campaña y cata de cerveza solidaria a cargo de Vir en el Chus Ristorante Naturale. 22 de diciembre del 2022, visibilización de la campaña en el Teatro Real horas antes de la celebración del sorteo de Lotería de Navidad. 23 de diciembre de 2022. Proyección de las imágenes obtenidas por Carlota Saorsa y reparto de información del caso en la Plaza Mayor de Madrid. 24 de diciembre de 2022. Visibilización de la campaña Cantando Villancicos, denunciando el caso Vivotecnia en uno de los bulevares del municipio de Tres Cantos, donde cita el laboratorio. 31 de diciembre de 2022. Corredores en la carrera de San Silvestre visibilizan dorsales para promover la campaña. Aparecen varios pasos de cebra de Vallecas pintados con el lema de la campaña. 19 de enero 2023, día de llamadas al CSIC para denunciar una nueva contratación con Vivotecnia. 26 de enero 2023, concentración en las dependencias generales del CSIC en Madrid para denunciar el idilio contractual entre la institución científica y Vivotecnia. 2 de febrero 2023. Envío de emails a Chechu Ausin, presidente del Comité Ético del CSIC, con el fin de denunciar la contratación de Vivotecnia para la gestión del animalario del Centro de Investigación. La campaña Cerremos Vivotecnia sigue activa y seguimos trabajando en la lucha contra la experimentación animal. Vivotecnia, grandes hitos de la vergüenza. 2021, abril. 8 de abril, Cruelty Free International publica las imágenes obtenidas de manera encubierta por la activista Carlota Saosa, donde se muestra cómo son maltratados y vejados los animales, del laboratorio Vivotecnia. Primeras reacciones. Concentraciones y manifestaciones se suceden a lo largo del mes de abril, en las puertas del laboratorio, en el Ayuntamiento de Tres Cantos, en el Ministerio de Asuntos Sociales, de quien depende la Secretaría de los Derechos de los Animales, y en la Consejería de Medio Ambiente. 11 de abril. La Consejería de Medio Ambiente de Madrid paraliza la actividad investigadora de la empresa. El laboratorio no puede aceptar nuevos contratos, pero sigue funcionando con los experimentos que ya tenían en marcha. Primeras denuncias. La organización internacional Cruelty Free International denuncia. Carlota Saorsa consigue el estatus de testigo protegido. PACMA interpone una querella contra el laboratorio. IFADA y Animal Naturalis anuncian que se personarán en la causa cuando el juez abra diligencias. 13 de abril. La Comunidad de Madrid abre investigación amparándose en la vulneración de la Ley 32/2007. Junio. Fin del cese de actividad. El 1 de junio Vivotecnia reanuda la actividad tras tomar supuestamente las medidas correctoras que la Comunidad de Madrid le exigía. Primeros contratos con Vivotecnia tras el escándalo. La Junta de Castilla-La Mancha adjudica a Vivotecnia un contrato por 4 años y 105.000 euros. Octubre. 29 de octubre. El CSIC prorroga por 1 año 2 contratos con Vivotecnia. El Laboratorio de Biología Molecular del Severo Ochoa y el Centro Nacional de Biotecnología para manipular y gestionar animales por 774.064 euros. Noviembre. Los Beagles de la Universidad Autónoma de Barcelona. El 8 de noviembre se adjudica a Vivotecnia un estudio de toxicología en cachorros de Beagle para la Fundación Parc Científic de Barcelona. 2022, julio. 27 de julio. Se formaliza el acuerdo con Vivotecnia para la gestión del animalario del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, CENIO, por 3.476.000 euros. Diciembre. 2 de diciembre. Se renueva la concesión de gestión de los animalarios del Centro de Investigaciones Biológicas Margarita Salas y del Instituto de Investigaciones Biomédicas Alberto Sols. El caso Vivotecnia sigue su curso. FADA y Animal Naturalis presentan el escrito de acusación contra los trabajadores y el laboratorio. En paralelo al procedimiento penal, también hay una denuncia administrativa. El Defensor del Pueblo se ha pronunciado ratificando el derecho de la entidad a acceder a toda la información del expediente sancionador y requiriendo al Departamento competente de la Comunidad de Madrid para que dé traslado de las actuaciones. 20 de diciembre. Se contrata los servicios de Vivotecnia para servicios relacionados con los animalarios del Centro de Sanidad Animal y el Departamento de Reproducción Animal del INIA, CSIC, Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria. De abril frente a Vivotecnia. Ha pasado mucho tiempo desde que vimos por primera vez los vídeos que mostraban la tortura a la que fueron sometidos los demás animales. Por ese motivo, queremos invitaros a todos los activistas del Estado a una gran concentración que tendrá lugar el día 1 de abril a las puertas de Vivotecnia. Queremos que nos escuchen bien alto. No nos olvidamos ni nos olvidaremos de lo ocurrido. Puedes informarte más en cerremosvivotecnia.noblogs.org. Para contactarnos, escribe a cerremosvivotecnia@riseup.net. En redes sociales somos Acabemos con el Especismo.